Ahora nos toca seguir con las entrevistas y hoy seguimos conociendo a las y los precandidatos para estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, de las cuales falta tan solo 9 días para tener que ir a votar. Y hoy nos toca conocer a otra precandidata, María Teresa Gonard. Muchos la conocerán simplemente como Marité. Ella es profesora de educación inicial y primaria. En 2007 fundó el Colegio Puerto del Sur, que actualmente dirige junto con el Jardín Puerto Infancia. Y en estas PASO 2023 es la segunda precandidata concejal en la lista de La Libertad Avanza, que lleva a Oscar Lieberman como precandidato para la intendencia. Marité, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo correcto con la presentación? Porque últimamente vengo metiendo la pata con varios candidatos. No, todo correcto. Fundadora del Jardín Puerto Infancia en el 2007. Del Colegio Primario Puerto del Sur, y en 2020 se fundó el Colegio Secundario Puerto del Sur. También. Ah, bueno, bien, actualizamos la información entonces. Sí. Marité, contame, seguramente mucha gente te conozca por el lado de la educación y por tus estudios en la educación, pero quizá hay gente que no te conoce, entonces como para presentarte y para refrescar un poco la memoria a otra gente, contanos un poco vos quién sos. ¿Y cómo surge tu interés en la política primero y cómo llegás a ser parte de una lista como lo está haciendo ahora en este 2023? Bueno, yo soy docente hace 40 años, he trabajado mucho tiempo en educación pública en la provincia de Buenos Aires y también en la provincia de Río Negro. Soy docente de nivel inicial y de nivel primario. Bueno, como vos dijiste, en el 2007 fundé el Jardín Maternal Puerto de Infancia, que después, bueno, continuó como un jardín de infantes, nivel primario y secundario. En realidad, creo que la educación, y esa sí es la base de una sociedad, y de la única manera que podemos salir de esta situación en la que estamos es educando. Lamentablemente, la educación pública en estos 20 o 30 años viene decayendo día a día, aunque hay excelentes docentes, pero por distintas circunstancias esto no está sucediendo. Y no podemos permitir más que la educación siga así. Por eso me he involucrado en política y en el espacio de Milei, acompañando a Oscar Lieberman en este proyecto, en el cual también vamos a presentar proyectos a nivel provincial y a nivel municipal. Bien, bien. Te quiero preguntar también, cuando vos decís las diferentes causas de, no usaste la palabra decadencia, pero es la que se me surge, de la depreciación. La depreciación, sí, de la educación pública. Bien, ¿cuáles identificás vos? Bueno, por un lado, tiene que ver también con los salarios de los docentes y también con una situación donde se ha ido faltando de a poco el respeto a las familias, por un lado. Los gremios a veces colaboran y otras veces no positivamente. Yo ahora estuve en Finlandia en el mes de abril en un congreso de educación donde todos sabrán que, bueno, está en los primeros estándares a nivel mundial la educación de Finlandia. La educación es pública y gratuita en Finlandia. No existen colegios privados de ningún nivel. A partir de la sala de 4, los colegios son todos públicos y gratuitos, pero es muy interesante ver cómo funciona la educación allá, donde funcionan a través de la meritocracia, tanto de los docentes como de los alumnos. A ver, ¿cómo sería eso? Eso sería que los docentes, durante los dos primeros años que ejercen la profesión, rinden exámenes cada 3 meses. Después tienen un cargo titular. Ajá. También se nos comentó que una de las funciones de los gremios que existen, obviamente, en Finlandia, es colaborar con el Ministerio de Educación con proyectos innovadores, que es lo que intentamos hacer nosotros también desde la institución nuestra privada, y es lo que queremos llevar a la educación pública. Otra de las cosas que es muy importante que funcionan es descentralizar la educación. En Finlandia existe un diseño curricular a nivel nacional y cada ciudad o cada pueblo lo adapta a ese territorio. ¿Sí? Bahía Blanca, por ejemplo, debería tener las escuelas que se las debería transferir la provincia. Es un proyecto que ya en algún momento lo mencionó Oscar cuando estuvo acá. Estuvo pensado. Un poco al pasar y sí. Está bueno que vos lo amplíes. Yo te quiero preguntar ahí. Tengo el recuerdo de que las escuelas originalmente eran nacionales, sí. Y en los 90 se provincializan. Se provincializan un poco con el argumento de federalizar la educación. Sí. Esto entiendo que fue una experiencia fallida porque si bien se le pasa a las provincias, no se pasaron los fondos. Digo, ¿tenés en cuenta esto en este proyecto como potencial escollo de que podríamos pasar de una educación provincial regular, mala, a una que pase a estar peor porque hay municipios donde quizá no puedan financiarla? No debería estar peor porque deberían transferir, bueno, los edificios, las escuelas, sí, y también los recursos, la provincia. Esos recursos que tienen asignados a educación se deberían transferir a todos los municipios y solamente el municipio tiene que gestionar eso. Y es la única manera también que las familias, las comunidades tengan acceso a eso. Yo voy a poner un ejemplo. A ver. Por ejemplo, con el tema de los paros o algunas situaciones en las escuelas, sí, que se rompen los vidrios, que no hay gas. Bueno, no sé si toda la gente sabe cómo funciona, pero bueno, cuando uno es directivo en la escuela pública tiene que elevar una nota al Consejo Escolar de Bahía Blanca. Sí. El Consejo Escolar eleva esa nota a La Plata. Sí. En La Plata puede quedar un mes, dos meses, cinco, seis, hasta que manden el ok a ver qué se hace con eso. Bueno, eso no debe suceder más. En ninguna, o sea, ese sería, claro, uno de tus argumentos para darle la educación a los municipios, digamos. Yo te pregunto, sí, por lo siguiente, porque sí, en principio, y desde mi ignorancia en temas de, sí, educación, no entiendo por qué, por ejemplo, no sé, Coronel Suárez y Coronel Pringles, por decir dos distritos, sí, que están cercanos, sí, deberían hacerse cargo cada uno de su educación si lo que un chico o una chica va a aprender en uno u otro distrito no debería ser tan diferente. Pienso yo, a riesgo de equivocarme, invitándote a que me corrijas. No, sí es diferente, porque, por ejemplo, ajá, las escuelas del conurbano no tienen absolutamente nada que ver con una escuela en Patagones, que también pertenecen a la provincia de Buenos Aires. Entonces también es muy importante conocer el territorio, el lugar, dónde está esa escuela, qué comunidad educativa pertenece, y el diseño curricular debería ser el mismo en toda la provincia, pero, ajá, se aplica de manera distinta en cada ciudad, porque hay prioridades. No sé, Bahía Blanca. Yo que he trabajado mucho en escuelas públicas, sí, los alumnos no conocen que existe el puerto, por ejemplo, y en escuelas privadas también. Claro. O sea, no saben que existe el puerto de Ingeniero Guay. O sea, por dar un ejemplo, sí, si un chico que viene a la escuela o que va a la escuela acá en Bahía tendría que aprender qué es el puerto de Bahía Blanca. Lo más cercano. ¿Dónde está? Absolutamente. Bien, bien. Más allá. ¿Cuáles son los ingresos a la ciudad de Bahía Blanca? Ahí ¿Cuáles va. Son las empresas que funcionan? Al margen de que hay un diseño curricular provincial al cual uno se tiene que adaptar. Pero bueno, se tendría que adaptar a cada ciudad, que es lo más cercano que lo tienen. Y también las familias y esa comunidad educativa son los que pueden exigir en un municipio. En Bahía Blanca, de hecho, existe la Subsecretaría de Educación, que no sabríamos bien cuál es la función. No, yo tampoco. Claro, yo tampoco. Por eso. Sí, sí, sí. Cosas que pasan en Bahía Blanca. Claro, en Bahía Blanca y en todos los municipios hay subsecretarías de educación. Si no tienen, claro, o sea, escuelas, y otro de los proyectos es poder generar la primera escuela. No, me acordé que sobre el final del mandato de Gay se traspasaron, sí, unos jardines que eran municipales a la provincia. O sea, pensaba, ¿para qué sirve? Bueno, para hacer lo contrario de lo que vos estás postulando. Claro, no, en realidad, bueno, y en un gobierno anterior, los jardines municipales, que son jardines maternales, hicieron un convenio con la provincia, ajá, para tener hasta sala de cinco, sí, que en realidad eso no funcionó. A mí me llamaron, yo les orienté porque yo trabajé en Río Negro, en Viedma, y en un momento existían los convenios en jardines grandes, maternales y de educación inicial, que yo fui directora, que tenían convenios, que eran jardines municipales, donde la provincia obviamente se hacía cargo de todos los sueldos de los docentes, desde los edificios, y envió un convenio que tenían prioridad los alumnos de ese barrio, que esa es la idea. Poder gestionar, que sea un lugar de contención, o sea, que los recursos se trasladen al municipio y se gestionen desde el municipio. Bien, bien. Te quiero preguntar, saliendo de la cuestión educación, de la que creo que hemos hablado ya, ¿qué balance haces de estos casi ocho años de gestión de Héctor Gay? ¿Con qué puntos te quedás? ¿Cuáles pensás que son los puntos fuertes de su gobierno? ¿Y cuáles pensás que son los más urgentes para cambiar en caso de que Oscar Lieberman sea el próximo intendente de Bahía Blanca? Bueno, yo ahí tengo que volver a hacer referencia a educación, que es lo que más sé, y creo que son los puntos más flojos que tienen. Bien. Porque también en algún momento hemos recorrido barrios donde hay edificios ociosos que nos dicen, en en todos los lugares, hablando con la gente, que son edificios de la municipalidad de Bahía Blanca y que están cerrados directamente, donde también faltarían salas médicas, espacios de contención para los alumnos después de las 17 horas también, que es lo que teníamos pensado con Oscar y con todo el equipo, que cuando las escuelas... espacios de contención te referís a qué, a deporte, a qué... Exactamente, que después de las 5 de la tarde, por ejemplo, esos espacios y también las escuelas de las provincias, que están en todos los barrios, claro, estuvieran abiertas y hubiera espacios artísticos, de deporte, o sea... el dinero, el municipio maneja mucho dinero que lo tiene que reasignar bien a esos lugares. Hay muchísimos barrios en Bahía Blanca que no tienen acceso a esos espacios los alumnos. Cuando están las escuelas cerradas después de las 5 de la tarde, podrían estar abiertas hasta las 10, 11 de la noche, con obras de teatro, o sea, todo el dinero que también se le asigna a cultura, creo que habría que repensarlo. ¿Cómo reasignarlo? Bien, bien. Te quiero preguntar, ¿sos productora rural? Sí, también. Ah, ¿viste? Agropecuaria. Mira, no, la pregunta surge porque googleando hoy, para averiguar sobre vos, encontré un tuit de Esper, donde ella dice que, ¿cómo es que dice exactamente? Que bueno, que el campo está muy bien representado. Fuiste candidata de Esper. De Esper también, sí, de ahí lo conozco a Oscar también, sí, hemos estado. De ahí surge la relación. La relación, sí. Y bueno, en ese sentido creo que no sé si toca algo que tenga que ver con la realidad municipal de Bahía Blanca, porque bueno, en el distrito es poca la realidad rural. Pero bueno, aprovecho y te pregunto, digo, ¿esa fue la situación en la que lo conociste a Oscar o empezaste a trabajar con él? No, Oscar igual lo conozco de Bahía Blanca. Oscar es conocido, además, bien, lo he escuchado siempre. Somos casi contemporáneos con la edad, además, y lo escuchaba siempre, además, en su columna política. Bueno, sí me lo he encontrado hace 2 años, ahí hablando, haciendo de mediador cuando estaba expert, y bueno, ahí aparece ese acercamiento político, más allá de por ahí cierta afinidad que vos bien definías ahora que tenías de escucharlo, y eso, ¿cómo fue eso? Y contanos un poco, también para que quien te escucha y te conoce y te referencia a vos diga, bueno, ¿por qué Oscar Lieberman este domingo, no el otro? Bueno, yo creo que Oscar Lieberman tiene que ser, obviamente, sí o sí, el otro domingo, porque tiene las ideas súper claras, sí. Porque además, como decimos y como dice él, la libertad se ejerce y creemos que, bueno, si se como esto lo digo en reuniones más íntimas, sí, cuando la gente se queja u opina, o a veces dicen, bueno, sí, me da como miedo, Milei, no Oscar, pero sí Milei, entonces yo les digo, miedo deberían dar los que están, porque bueno, si seguimos votando lo mismo, obviamente que los resultados van a seguir siendo los mismos. O sea que la única manera de lograr resultados distintos es votar distinto y pensar en gente también que estamos todos en la actividad privada, absolutamente en la actividad privada. Mi colegio, yo también, eso es importante porque a veces se confunde, el colegio mío, que es un colegio privado, no tiene subsidio de ningún tipo, ni provincial, ni nacional, ni municipal. Se gestiona únicamente con el ingreso de las cuotas de los padres. O sea que bueno, sí, hace 17 años... yo pude haber crecido y haber pagado sueldos y estoy pagando aportes y todo lo que corresponda, no entiendo por qué el Estado no lo puede hacer. Bien, bien. Yo creo que mucha gente, no quiero ser exégeta de nadie, pero por ahí eso del miedo que se dice de Milei es por ciertas propuestas, por ejemplo, esto de la libre portación de armas. ¿Vos estás de acuerdo con eso? No, hay algunos temas en los que uno a veces no comparte, bien, pero sí tiene que ver con objetivos concretos como, bueno, impulsar sí que los ciudadanos tienen derechos y que los tienen que hacer valer. No, y eso está relacionado directamente con el tema de educación, que es la única manera que si las familias se acercan, pueden resolverlo. Te comento algo que lo charlamos con Oscar cuando pasó hace como 2 o 3 semanas, de este papá que estuvieron, que los chicos no tenían clase permanentemente. Sí, porque siempre, bueno, que salió en todos los medios. Entonces yo digo, bueno, uno tiene que ser objetivo y criterioso. Está bien, muchos candidatos salieron a decir que se iba a cambiar y la realidad es que es muy difícil que se cambie. Si las escuelas no empiezan a municipalizarse, eso no se puede cambiar porque eso depende de la plata. Entonces, es la realidad. Los papás se pueden ir a quejar al consejo escolar, los pueden escuchar, pero no van a poder hacer nada. A mí Nidia Moirano me dijo que si ella es intendenta, va a mandar a las cooperativas que trabajan para la municipalidad a limpiar las escuelas. ¿Te parece una propuesta viable? No, yo creo que no hay que mandar. Yo creo que eso se tiene que trabajar con los gremios y se tiene que resolver. Mandar a limpiar, o sea, no me parece que no, porque también después hay paros docentes y que vamos a hacer lo mismo. Eso sí. Lo tenemos que trabajar. No, está bien. No es mi propuesta, es la de la candidata, te la no, quería creo transmitir. Que eso no es así, y yo que estoy en educación hace 40 años, eso así no funciona. Bien. Hay que resolverlo de otra manera. Y sabiendo que vos estás en educación y tenés un contacto directo con lo que es las niñeces y la adolescencia, a mí me preocupó un poco el proyecto de Píparo, que es la candidata a gobernadora de La Libertad Avanza. Tuve la oportunidad, sí, de entrevistarla hace 2-3 meses. Y le preguntaba por este proyecto para bajar la imputabilidad. Ella me decía, bueno, la mayoría de los chicos que delinquen son reincidentes. Le pasó a ella. Yo no tengo las estadísticas, no tengo por qué dudar de su palabra. Sí. Pero lo que yo le planteaba es, bueno, una vez que está el crimen, sí, yo entiendo que entiendo el argumento de no dejar a alguien suelto que va a volver a delinquir. Okay. Pero ¿qué hacemos en la previa para disminuir esta situación y que cada vez sean menos los chicos que delincan? Y ella me dice, bueno, la política no le está dando respuesta a la gente. Esa fue toda su respuesta. Entonces, a mí me parece que estamos abordando la mitad del problema. Del mismo modo que a veces de ciertos sectores progresistas se quiere ignorar la parte punitivista, la parte que tiene que ver con impedir la comisión de un nuevo delito, y solo se ve lo socioambiental, si querés. ¿Vos ahí qué propondrías? No, bueno, está relacionado directamente con la educación. O sea, se puede hacer, son decisiones políticas. O sea, esos chicos que delinquen, somos todos responsables también. Al margen, como decís vos, claro, una vez que haya el hecho ocurrió, obviamente que tiene que pasar algo distinto, porque no da todo lo mismo, como digo yo, en la vida. Pero antes hay que ocuparse de eso. Y ocuparse es eso, que los chicos tienen que tener clases, los 192 días de clases al año, tienen que estar, o sea, los colegios, los jardines de infantes y los centros infantiles y todo lo que hay en los barrios, tienen que estar a disposición de esa comunidad educativa para que estén ellos. Hay gente, hay familias, hay madres, gente muy idónea que también se puede ocupar de colaborar. Es la única manera de que eso se resuelva. Y también otra de las cosas que hay que poner en marcha en la provincia, que bueno, sí, ahí con nuestros legisladores, pero es que la educación pública tiene que ser como mínimo de 6 horas o 7, no son 4 horas. ¿No son 5 horas? En algunos colegios, en muy poquititos, ajá, que se puso como un proyecto piloto, pero que funciona. De hecho, en Cabildo hay una escuela primaria que funciona de 9 a 15 y funciona muy bien. Yo creo que, o sea, ese era otro proyecto también de otro gobierno, que después tampoco se hizo masivo, pero eso en la provincia de Buenos Aires estaba también ese proyecto, para que todas las escuelas públicas funcionen de 8 a 15. Píparo misma, en 2021, yo cuando la entrevisté, sí, ese era su, era, claro, su proyecto. Sí. ¿No sentís entonces que se ha dado un paso con esta gestión hacia eso? Al pasar de 4 a 5 en algunas escuelas, más allá de que falte. Sí, pero son muy poquititas. Es muy poquito lo es que se ha hecho. Es muy poquito, porque después también lo dejaron criterio de cada, sí, a criterio de cada escuela. Bueno, y hay algunas cosas que sí tienen que estar organizadas para que lo cumplan todos. Y los motivos, no sé cuáles son, por qué no se implementaron en todas las escuelas. La verdad que no lo sé eso. Y si fuera municipal, como ustedes proponen, ¿se podría poner este piso de 6 horas? ¿O quedaría a arbitrio de cada municipio? No, yo creo que también cada municipio, así es en Finlandia, cada municipio genera sus propios horarios. Si son 5, 6 o 7, o si después de las 15 horas hay talleres extra programáticos para aquellos alumnos que las familias están trabajando y que necesitan quedarse hasta las 17, las 18. A mí me parece que es muy importante que todo eso se hable en cada distrito. Bien, bien, bien. Porque es importante que las familias, y que uno vea la realidad también de cada distrito. No son todos iguales. Seguramente. Marite, nos quedan unos poquitos minutos. Te quiero preguntar por lo que fue uno de los hechos políticos de la semana o del fin de semana, la visita de Javier Milei, Carolina Píparo y las miles de personas que se acercaron para verlos, para escucharlos, para saludarlos, sacarse una foto. ¿Cómo viviste esa experiencia y si te da algún pálpito de cara al próximo domingo, a las PASO? No, bueno, esperábamos esa convocatoria no tan amplia, así que estamos sumamente contentos, que fue también muy genuina, entiendo, porque bueno, había mucha gente joven, pero también a mí me sorprendió ver gente de 50, 60 años intentando tocarlo, decirle a Javier Milei que esto, eso fue bastante emotivo, ver gente grande, porque la gente joven tiene sus ideales naturalmente, pero la gente grande la verdad que fue muy sorprendente, así que yo creo que vamos a hacer una muy buena y una excelente elección con Milei y con Oscar Lieberman en Bahía Blanca. Y si yo todavía no tengo la boleta, no la recibí en mi casa y por ahí tengo miedo que el día de la elección no esté en el cuarto oscuro, ¿a dónde la puedo ir a buscar? La pueden pasar a buscar por Alsina, en lo que es el, bueno, el Café de la Libertad, ciudad, y que es el ex Café Boston, al lado de, es Alsina 60 y 23, perdón, Alsina 23. Perdón. ¿Horario? Horario está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Bien, bien. Los sábados también. Bueno, así, Marite, los mejores, voy a pasar yo también porque quiero ir a conocerlo. La verdad que me llamó la atención por lo creativo, ¿no? De no hacer un local partidario como hacen toda la fuerza, sino Café de la Libertad. Me parece que tiene un plus, y aparte un lugar muy querido por quienes, sí, hemos estado en el centro y quienes hemos estado en el Café Boston. Así que también voy a pasar. Te quiero desear lo mejor en estos últimos días que quedan de campaña y, por supuesto, también para el domingo 13, que son las elecciones PASO. Muchas gracias y los esperamos a todos por ahí. Muchas gracias a vos, Marité Gonard, segunda precandidata concejala por La Libertad Avanza, la fuerza de Javier Milei.